que va a estar presente, como ya lo dije, producciones nacionales e internacionales, pues nosotros hemos decidido invitar a los productores y directores de dos de esos documentales. Nosotros tenemos aquí a Franco y tenemos a Jairo, que son productores y director de la película El Soldadito. ¿Cómo están, chicos? Mucho gusto. Muy bien, aquí con un gusto de compartir en la Casa de la Cultura todo este trayecto y bacano, aquí vamos con todo. Jairo. Bien, gracias, buenas tardes, aquí contento de estar conversando con ustedes. Ya, y también tenemos la presencia del productor Yoshi Espinosa y al director Yoshi Espinosa y a la productora Ciclali Andrango, que son de la película Guagua. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos los que nos están escuchando y gracias por este espacio. Estamos felices de estar aquí. Sus producciones ya están en la cartelera del EDOC 17, se lo están anunciando. Tengo aquí las breves reseñas de los directores, de Yoshi Espinosa, que ha participado en varios proyectos de cine ecuatoriano como autor, realizador y asistente de fotografía. También ha realizado cortometrajes, de los que uno de los más sonados es Ayu y también Distante Cercanía, que estuviste ahí. En esta 17 entrega nosotros vamos a poder verlos del 19 al 20 de mayo, que va a estar presente en sedes como el Cine 8 y Medio, Incine, Flaxo Cine, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también se ha incluido para este año el Parque Cumandá, en lo que se refiere a la ciudad de Quito. Y por la parte de la película El Soldadito, tenemos a Jairo Cadena, que es graduado como documentalista por la Universidad de Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2015 ha participado en la producción de varios cortometrajes documentales, tanto en Argentina como en Ecuador. Y en el 2017 funda la Cordillera Films, con la que produce la ópera prima titulada El Soldadito. Entonces, Soldadito, sí. Sí, El Soldadito. Veamos, ¿de qué o qué nos habla o qué nos cuenta esta producción El Soldadito? Bueno, Soldadito es la historia de Marcelo Terán González, que es el protagonista del cortometraje. Y pues básicamente es la historia de él, una que involucra también a un proceso histórico que vivimos nosotros como ecuatorianos, que se trata de la dolarización. Entonces, más o menos el contexto del cortometraje se desenvuelve en el año 2000, donde, al igual que muchos compatriotas, él se ve en la obligación de jugársela, como quien dice, para poder llevar a cabo la convertibilidad y todo ese proceso. ¿Cuánto fue el proceso de creación de este cortometraje? Más o menos unos 2 meses fue con edición y ya todo así, unos 2 meses, sí. ¿Cuál fue lo más pesado o difícil, por así decirlo, para llevarlo ya la producción hecha, ya terminada, a las diferentes pantallas, o sea, en el Ecuador o internacionalmente? Bueno, nosotros al principio comenzamos con la historia que nos conversó Soldadito. Dedicados nosotros siempre a andar con la gente de nuestro barrio, porque Soldadito es una persona que convive con nosotros, porque vive en el lugar donde trabaja, es la calle Caldas, donde estaciona Carlos. Entonces nosotros siempre estamos ahí en dinámica constante, y hubo un día en que nos conversó esta gran historia que implica mucho sufrimiento y mucha valentía también, ¿no? Entonces, al momento de producirla, de tener las ideas, de irlas concatenando, Soldadito fue un pilar fundamental, ya que él, con su narrativa y con su forma de expresarse, también nos ayudó bastante. Entonces, lo más difícil es encontrarse, darse un encuentro con estas personas, ¿no? Comenzar a andar con estas personas, ver su forma de vida, cómo ha afectado esto, las secuelas que deja estas experiencias. Y para nosotros eso fue algo muy enriquecedor, y para Soldadito también, para Marcelo. ¿Dónde se estrenó el documental? Por primera vez fue en el Festival de Cine Atuk, donde participamos, y en este lugar ganamos el primer premio, y ahí fue donde se abrió y hubo una carta abierta después de este festival. ¿Ya en cuántas ocasiones ha tenido la oportunidad de presentarse este documental? O sea, con invitación en un evento solo son la de Datuk y la ves aquí en el festival, el cierre de este mismo festival en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Ahora el próximo evento va a ser en el EDOC. En el EDOC, que será sábado 12 en el Flaxo Cine. Eso, sábado 12. Y también el jueves 17 en el Parque Comanda. Exacto. Y de ahí aparte, o sea, ha habido algunas proyecciones. Por ejemplo, yo estoy estudiando psicología y en mi facultad la he presentado algunas veces también. Ajá. ¿Cómo ha sido la recepción del público ante el documental? Bueno, es un reactivador de la memoria, porque todos compartimos algo de esta experiencia, de esta historia negra de nuestro país. Y ha habido mucha apertura, o sea, nos han entendido el mensaje completo, ya que el soldadito no fue el único que se aventuró a hacer este tipo de cosas. Ajá. Ya. Tal vez para nosotros, bueno, que nos digan la dolarización, ¿no? Es algo ya parte de nuestra historia, pero nuevas generaciones tal vez ni siquiera conocieron el Sucre, ni siquiera conocieron lo que es eso. No sé si han interactuado o se ha propuesto este documental para las nuevas generaciones que no fueron parte de esa historia, de ese movimiento, que no pasaron trágico la tragedia directamente, por decirlo, tragedia, ¿no? Pero sí tuvieron familiares, sus padres, sus familiares más antiguos, que sí estuvieron presentes. De hecho, me parece, o más bien se dice, son el producto de esa migración, por lo que hubo el cambio del dólar, las personas tuvieron que salir y todo ese movimiento. Bueno, las nuevas generaciones en sí están un poco distraídas, ¿no es cierto?, de esta parte de la historia y en general, ¿no? Pero cuando ya se ven afectados directamente, es parte de la memoria colectiva, como dije anteriormente, ¿no es cierto? Si regresamos a ver la historia, muchas personas han inmigrado. Entonces, sea como sea, un niño de la nueva generación va a preguntar, ¿dónde está la persona, este familiar, mi tío, mi tía? Está lejos, ¿y por qué? Y si es que tiene curiosidad, va a investigar acerca de este suceso. Pero si no, simplemente va a quedarse en el olvido. Y ahí estamos nosotros. No, igual yo creo que el principal rol que como documentalistas al menos deberíamos tener o debería estar presente de alguna forma es esto que te decía el Franco hace un rato de usar al documental como un tipo de cine que no sea el que habitualmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como espectadores, por ahí ir al cine es ir a entretenerte 2 horas o a reírte 2 horas y también, o sea, yo creo que la labor es esa, ¿no? De educar un poco también como espectadores a todos mismos, sí, educarnos todos y ver que el cine también puede ser esto, ¿no? Como una práctica artística, tiene que dejar de lado esa parte burda del entretenimiento nada más y usarlo también para reflexionar indistintamente el tema que toque, porque el documental abarca temas indistintos, ¿no? Pero lo que hace, creo que es esto, que reactiva la memoria de las sociedades y creo que eso es importantísimo como cine, como documental. Tenemos la película Guagua, que nos cuenta la historia de una pareja que se pone en conflicto de cómo educar a su bebé cuando viene, ¿no? ¿De dónde surge esta idea y cómo fue ese querer presentar? Porque es el conflicto, ¿no?, de identidad que se va a ver presente. Sí, bueno, yo creo que la idea surge a partir de las diferentes vivencias que hemos tenido, principalmente el José y yo, que además es del director y yo soy la productora. Actores. Y bueno, nosotros somos los dos de Imbabura, los dos somos quichuas. Y a pesar de eso, las particularidades de nuestras familias son como súper distintas. O sea, en el caso del Hoshi, por ejemplo, él creció en la ciudad. Sus padres son cristianos evangélicos. Y ellos desde chiquitos han sido comerciantes. En cambio, en mi caso, yo nací en una comunidad quichua de Cotacachi. Y mi papá es de la comunidad y mi mamá es mexicana. Ellos se conocieron en México y bueno, después se vinieron a vivir acá. Y creo que a partir de como de estas particularidades de las familias, es que nosotros nos preguntamos, o sea, en realidad, si tuviéramos un hijo, o incluso qué pasa con los jóvenes de ahora, que viven incluso en otros países, o viven como en familias que son muy particulares, y cómo se hace para mantener el tema de la identidad. En el caso del Hoshi, por ejemplo, el Hoshi tiene un hermano que está casado con una rusa, tiene otro hermano que está casado con una americana, tiene... Unos sobrinos que son mitad venezolanos, mitad ecuatorianos. En Otavalo ha pasado mucho eso, ¿no? Como los tíos, decimos nosotros, han salido a otros países por el comercio. En muchos casos se han establecido afuera y han hecho sus familias allá. Y es como si preguntarnos, o sea, ¿qué pasa con los guaguas de ellos? O sea, ¿cómo les inculcan, no sé, a los niños el tema de la identidad? ¿Cómo hacen para que los niños sean parte de lo que nosotros hemos sido? Claro, pero también, bueno, ahí contándoles más o menos un secreto. Nosotros llevamos de pareja alrededor de 9 años. Uh-huh. Y claro, una vez sí nos preguntamos si vamos a tener hijos o no. Y claro, para mí el ser padre en realidad sí es, o traer un hijo al mundo es como un conflicto que tengo, no solamente por el hecho de traer una vida nueva acá, sino también cómo inculcar todas esas otras cosas, ¿no? Pero bien en el fondo los dos tenemos miedo de ser padres, y creo que no solamente es lo que nos pasa a nosotros, sino creo que a la mayoría de padres nuevos, cuando se enteran el día que están embarazados, es como comenzar a preguntarse cosas que al inicio ni siquiera uno debe haber pensado en la cabeza. Ajá. Entonces yo creo que a partir de eso también nace esta película. En realidad es a partir de un miedo que tuvimos juntos, y comenzamos y sumándole las otras cosas que Citlali ya les contó, fuimos como desarrollando la idea de este proyecto. Le recuerdo a los oyentes que Guagua también está en este festival EDOC. Se presentará el día sábado en el 8:30, a las 5 de la tarde, el jueves 17 en el INCINE a las 19 horas, el sábado en el Parque Comandá y también el domingo en el AmiCine. ¿No? ¿Ya no? La del AmiCine es... Hay un error ahí. Sí. Ah, no es. Entonces, bueno, de sábado, jueves y sábado 19. Nosotros continuamos con más música aquí en La Hueca Musical. No se despeguen, que enseguida regresamos. Thank you. Nosotros seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar por los 940 AM Radio Casa de la Cultura, o si no, por la www.radiocce.com y también por Facebook Live. Estamos como La Hueca Musical. Y para quienes se acaban de conectar con nosotros, les contamos que estamos con dos excelentes producciones ecuatorianas, Guagua y El Soldadito. Y estamos con los productores y directores de cada una de las producciones audiovisuales, un cortometraje y un largometraje. ¿Qué tan difícil es decidirse cortometraje o largometraje para una producción? La verdad, yo creo que, o sea, no es algo, al menos en mi caso, no se dio como que fue algo que premeditado, ¿no? Justamente lo más difícil fue hacer de todo lo que grabamos, de todo el material que teníamos, lo más difícil fue hacer un formato de cortometraje, porque la historia abarcaba un montón más de detalles, un montón más de escenas. De hecho, grabamos como dos veces, porque la tuvimos que volver a grabar por el tema del sonido, por ejemplo. Y ya luego vimos que la historia podía ser concisa y fuerte en un formato que no pasara los 20 minutos, y al final quedó en eso, más o menos, un aproximado, ¿no? Y no les cuento más para que vayan. Para que la vayan a ver. Bueno, en cambio a nosotros nos pasó algo interesante. Nosotros ganamos los premios concursables en el 2014, pero aplicamos para un cortometraje. Pero ya montada ya la idea del proyecto de Guagua, nos dimos cuenta que teníamos como un montón de historia que no podíamos como comprimirle en un corto. Entonces, claro, nuestra primera decisión, que fue fatal, fue, bueno, hagamos de largo, y cuando decidimos hacer de largo ya nos quedamos sin presupuesto. Entonces, por eso también nos costó como 4 años terminar la película. Y yo creo que la decisión valió la pena. Yo creo que sí fue sacrificado, pero claro, el resultado, ahora tenemos un largo, y de un largo que los dos estamos contentos y que claro, esperamos que a la gente también le guste, ¿no? Le guste. Sí, y bueno, tuvo muy buena acogida, se estrenó, se presentó en el Festival de Cuenca. Sí, hicimos el preestreno en Cuenca, tuvimos dos funciones, estábamos en la categoría de panorama ecuatoriano, y nosotros no esperábamos la acogida que tuvimos. Tuvimos las dos salas llenas, y la primera, que fue el día del estreno, hubo varias personas, o sea, hubo un montón de gente fuera de la sala que no pudo entrar, y eso a nosotros nos pareció bonito, y sobre todo nos sorprendió, porque llegamos a Cuenca. Cuenca es una ciudad muy linda, pero nosotros casi nadie nos conoce, éramos como una producción nueva. Entonces, sí teníamos ese miedo de no tener esa acogida y ver qué pasa, pero, o sea, nos sorprendieron, tuvimos todo lo opuesto, hubo un montón de gente que fue a las dos, como dije, se llenaron las dos funciones, y por suerte, bueno, no sé si por suerte, pero la gente le gustó nuestro trabajo y obtuvimos el premio del público en nuestra categoría. Entonces eso nos, aún más, nos llenó de alegría, porque claro, un trabajo que vienes haciendo después de 4 años, ver como una especie de recompensa es muy satisfactorio. Entonces eso fue chévere. Además del presupuesto, que evidentemente es una situación muy delicada para tomar en una producción, ¿qué otras situaciones pueden como detener el trabajo de lo que se quiere realizar? ¿Qué es lo que puede estar poniendo esos pequeños obstáculos para la realización de un audiovisual? Bueno, en nuestro caso y en el de muchos, o sea, ya está comenzado el trabajo. Hay que terminarlo, ¿cierto? De ninguna manera. Venga lo que venga. Claro que sí. Hay días en que sí hace falta presupuesto, qué sé yo. A veces falta una persona, no lo encontramos al protagonista porque también tiene su trabajo. Nosotros en torno a eso también hacíamos las filmaciones, el sonido. Pero básicamente nosotros solo invertimos en las cervezas que nos tomamos mientras filmábamos. Y bueno, también fue algo muy independiente, por supuesto, no teníamos ningún auspicio para nada, pero con estas nuevas propuestas, nuevas puertas que se nos abren. Esperamos que sigan las producciones, sigan los cortometrajes, largometrajes, y ahí vamos a ver cómo nos arreglamos con todo esto. Porque es la productora que ustedes fundaron, con la que están estrenando. Sí, esta se fundó en esta ocasión, ajá, y es la que va a permanecer, ajá. Yo creo que la parte más complicada, más que el presupuesto, es saber, para mí fue cuándo la película está. Eso fue como lo más complicado, porque tienes como en el guión, tienes la idea, luego una vez ya montada todo lo que grabaste, está tal como estaba el guión, entonces debería estar terminada, entre comillas, pero no es así. Entonces si comienzas a mover un montón de piezas, comienzas a hacerle ahora de cabeza, le pones que el inicio del final, que la mitad, y claro, luego presentas a personas que conocen más que tú de cine, y es como que dice, ah, no, le falta esto, entonces viene otra persona, no, muévele esto acá, si muestra a otra persona, no, debería sumarle esto, y es uh-huh. como que tienes miles de voces hablándote y diciéndote qué es lo mejor para tu película, uh-huh. y claro, al final es cuál de todas esas sugerencias tú asumes, y cuando tú decides decir, ahí está, o sea, no le muevo ni un frame más. Ahí queda. Entonces, creo que eso a mí me costó. Y de hecho, el primer corte lo tuvimos a los 6 meses. Pero de ahí a decir, ahí está, me demoré 2 años. O sea, no es que trabajaba todos los días, sino descansábamos 6 meses. Luego era, a ver, movamos, veamos otra vez. Y claro, fue un proceso. Eso digo, eso fue lo más complicado, decidir hasta dónde llegar. Te me adelantaste la pregunta, eso iba yo. ¿Qué tal el producto final con lo que se pensó al inicio? ¿Qué cambio se hizo tal cual ustedes lo visualizaron? No, yo creo que eso es lo lindo también que tiene el documental, ¿no? A diferencia de cualquier otro tipo de cine, que juega mucho con el azar, ¿no? El azar tiene que ver un montón ahí en tu película. Por ejemplo, tú puedes estar siguiendo un personaje. A mí, de hecho, me pasó, estaba realizando un cortometraje que estaba siguiendo a una persona de 89 años, que atendía un kiosco donde vendía periódicos y ese tipo de cosas. Y en el transcurso de... era mi vecino prácticamente, ¿no? Entonces casi todos los días grabábamos y así. Y de un día al otro falleció. Entonces fue como que también la película se acabó para mí también, ¿no? Y tomó otro rumbo y bueno. Ese tipo de cosas pasa en el documental. Uno no las predice, no es como... En otros casos que tienes un guión, que tienes unos actores que sabes que van a hacer algo que ya está preestablecido. Acá tú no sabes si el personaje va a querer ese día acceder a filmar, porque también imagínate el hecho de ir y poner una cámara frente de alguien que no, que es la primera vez que está frente a cámara, es súper difícil también acceder. Que se inmiscuyen en su vida. Sí, hasta un nivel a veces más íntimo que su propia familia, no sé. Eso es lo que el documental creo que pone ahí como evidencia, ¿no? Y volviendo a lo más difícil, creo que es eso mismo, hacer que el documental salga así. Y el resultado final, o sea, fue pensado de alguna manera tocar el tema de la dolarización con la historia y eso, pero sí, más o menos era la idea que queríamos transmitir. Recuerden que ustedes nos podrán ver tanto al Soldadito y a Guagua en este festival EDOC. Nosotros nos vamos a unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura y enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hace 69 años nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este 1 de mayo estamos de aniversario. Gracias a usted por acompañarnos en nuestra programación diaria de arte y cultura.

disertación, conversación y amigable charla con los productores y directores de las películas del Soldadito y Guagua, producciones cortometraje y largometraje ecuatoriano. Y veníamos y me pregunto, ¿no? Yo sé que es un trabajo de mucho, mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo es la elección de la canción, de poner un fondo musical, de pedir ayuda, de elegir a tal persona, trabajar con cámaras, los ángulos, para que se vea, como diríamos, así bonito y que nos guste, que al público le llame la atención eso? Bueno, en nuestro cortometraje, Soldadito, se da una experiencia muy bacana porque le damos una voz a quien no la tenía, o muy fácilmente nosotros podíamos haber contado por él la historia, pero en este caso el protagonismo de Marcelo da a conocer la realidad inmediata de las personas que están viviendo en la calle, que tienen trabajos de este estilo, ¿no? Y lo importante es que siempre hemos tenido contacto, ¿sí? Entonces se nos tornó bastante fácil, elocuente, que Soldadito nos cuente su historia de una manera muy abierta, muy espontánea. Igual nosotros, yo como productor, acá Jairo como director, siempre hemos tenido unas conversaciones mientras realizamos nuestros trabajos, así por ejemplo hacemos muralismo, y en este proceso conversamos acerca del cine, del arte, qué sé yo. Entonces ahí se comienza a formar todo. Entonces ya vivamos con una premisa, ¿no es cierto? En el hecho de que hay una historia y debe ser contada. Ahora la lanzamos a las producciones, que se llevan a los lugares donde proyectan este tipo de propuestas, y fue aceptada muy muy fácilmente. Entonces nosotros dijimos, esto es un trabajo que tiene calidad y merece estar donde está ahorita, y qué sé yo, ¿no? Igual la música es mínima en el cortometraje. ¿Cómo se llama el...? En realidad, o sea, a pesar de ser mínima, también juega mucho, ¿no? Porque es lo que te introduce a la historia, en realidad, de alguna manera, juega con eso. Dura muy poco por el hecho de que nosotros, a diferencia de al ser un cortometraje así, digamos, pequeño, no tuvimos mucho presupuesto. Entonces tratamos de buscar algo en lo que nos teníamos que librar de los derechos de autor y ese tipo de cosas. Entonces la música fue esa, descargada de internet. Sí. En el caso de nosotros, primero sobre el crew, es un grupo con el que trabajamos, que además de ser el crew, también son nuestros amigos. Muchos de ellos fueron compañeros del Hoshi en el Incine, y ya es como ya se conocían en el trabajo que hacen. Entonces decidimos trabajar con ellos mismos porque además ellos nos conocen, y yo creo que conocen muy bien nuestro proyecto, que todos le metieron ahí el corazón para que salga bien. Y en el caso de la música, ahí nosotros tenemos una historia de amor con la música, porque Trencito de los Andes es un grupo que es representativo para los quichuas, y creo que en el caso del Hoshi y en el mío también, los dos crecimos escuchando Trencito de los Andes como parte de nuestra música. Y claro, la primera vez que Trencito de los Andes se presentó aquí en Quito, nosotros fuimos al concierto, y cuando les ves son unos italianos que hacen música andina, ¿no? Entonces claro, sí es un poco como te preguntas, así como es que yo de chiquita escuchaba esto y son de afuera. Ellos tienen una de las mejores investigaciones con respecto a la música andina. Y cuando hicimos la banda, primero el Hoshi había hecho antes este corto a Ayu, y él les escribió a Trencito para preguntarle si podía utilizar una canción de ellos en el corto. Y no, ahí hubo como una confusión, ellos le respondieron que sí, el Hoshi no entendió su mensaje y no la usó. Y entonces ahora cuando hicimos la peli, escogimos así como algunas canciones, no solo de Trencito, sino una de Trencito, otras dos canciones más que pensamos nosotros que podían ir en la peli. Y les escribimos otra vez para pedirles la autorización, y ya nos respondieron que sí. Entendimos. Entonces, que sí. Y luego en uno de los visionamientos que hicimos, una persona nos dijo, esta película debería tener una propia banda. Y nosotros en realidad no lo habíamos considerado así, pero cuando nos hicieron esta recomendación empezamos a pensar y dijimos, o sea, los Trencitos tienen experiencia incluso en banda sonora, entonces podríamos ver qué dicen, o sea, hacer el intento. Igual nuestro presupuesto en un momento se volvió ya nulo, porque como te conté el Joshi, sacamos nosotros este proyecto con un fondo que era en realidad para hacer un corto, y nos lanzamos por hacer el largo, y claro, en la primera semana de rodaje nos quedamos en cero, y entonces todo el resto del presupuesto teníamos que moverlo nosotros, y hacer una banda obviamente significaba muchos ceros más al presupuesto que teníamos. Ajá. Pero les escribimos y los Trencitos dijeron, sí, mándennos la película para ver y nosotros les avisamos. Y les mandamos la peli y ya se contactaron con nosotros y dijeron, sí, vamos a llegar a un acuerdo. Y sí, ya decidimos hacer la banda con ellos, y creo que, o sea, para nosotros esta banda es como muy especial por eso, porque nosotros crecimos escuchando su música y ahora ellos hicieron la música para nuestro guagua. Y quedó además espectacular. Quedó lindísimo. No quiero dejar pasar los saludos que les envían las personas que nos están escuchando por Facebook Live. Elena Quelá les dice que muchas felicidades. Gracias, Sandra Valencia siempre nos escucha, le mando un saludo inmenso, un abrazo, gracias por siempre estar pendiente. Darwin Rueda que nos dice, el talento ecuatoriano se abre al mundo con estos trabajos construidos con la visión auténtica de los jóvenes. Adelante, muchachos. Y Tamia Andrango nos dice saludos para la hermanita que es la actriz. Entonces también les queremos dar un saludo a Yupanqui de la Cruz que nos puso un me gusta, y a Mali Rueda. Entonces sí, ahí está, siempre tenemos presente la familia, ¿no? Cuando tenemos este proceso de construcción y tal. También le mando saludos a mi papá que me va a estar escuchando. Siempre estamos ahí, siempre están pendientes las familias, ¿no? Y en este trabajo, y como lo comentaban ustedes, ¿no? A veces es como que se recelo, vamos a grabar, nos vamos a estar, ¿no? Pero siempre el apoyo de eso, siempre van a estar sus puestos ahí para ver sus producciones. Nosotros continuamos con más música en esta tarde de fin de semana. Thank you. Estamos por los 940M, Radio Casa de la Cultura, por La Hueca Musical, su programa de fin de semana. La 17ª edición del Festival EDOC proyectará 138 películas de 45 países y se realizará del 9 al 20 de mayo en Quito, del 10 al 20 de mayo en Guayaquil, del 12 al 20 de mayo en Cotacachi. La programación ustedes la pueden observar y revisar en www.festivaledoc.org. Como les decía, tenemos a Javier Cadena y a Franco de Lula, Jairo Cadena y a Franco, la producción Soldadito, que va a estar presente el sábado 12 en Flaxocine a las 18:30 y el jueves 17 en el Parque Cumandá a las 18:00. Es bueno decir que las funciones que se van a dar en el Parque Cumandá no tienen costo para este festival. Y también tenemos a Yoshi Espinosa y a Ciclali Andrango, que son de la producción Guagua, que también estarán presentes en este festival el sábado 12 en el 8:30 a las 17:00, el jueves 17 en el Incine Sala 3 a las 19:00 y el sábado 19 en el Parque Cumandá. Como dijimos, las funciones del Parque Cumandá son sin costo y esta se estará proyectando a las 16:00. ¿Planes a futuros para la producción audiovisual? ¿Qué se nos viene? ¿Qué estamos pensando? ¿Con estas mismas producciones o con nuevas? Nosotros acá como Cordillera Films, también a raíz de este cortometraje, hemos tenido un montón de ideas, un montón de propuestas, y estamos pensando hacer un cortometraje de otro personaje de la provincia del Carchi, una persona que tiene una gran historia, una gran trayectoria. Comenzó siendo estudiante de la central, de los Alfaro Vive, y acabó siendo chamán, y qué sé yo, es una historia que la queremos completar en este año, o el tiempo que sea necesario. Ese es un plan a futuro que tenemos. Después, como colectivos, también tenemos participaciones en muralismo, participaciones, y yo toco la guitarra, también tengo mi performance. Hay algunas invitaciones en ese sentido, nos pueden encontrar como Depósito Somático, Colectivo Depósito Somático, y ahí pueden enterarse de todo lo que va a suceder en este año y lo que vienen las propuestas. ¿Vos, Gerino, quieres? Igual, como dice él, estamos en nuevos proyectos audiovisuales. Pienso que el cine aquí está, todavía tiene un terreno grande por recorrer, todavía tiene un nombre que hacerse, para que internacionalmente digan, sí, esta es una película hecha en Ecuador, ¿no? Que tenga temáticas que sean nuestras, como en el caso de estas y todas las películas que se muestran en el EDOC, que son realidades propias de cada lugar de donde se realizaron, ¿no? Y que, como te decía, que llevan, aparte de entretenernos y hacernos pasar un buen rato, también podemos salir a dialogar con las personas, quienes las hayan visto también, sobre los temas que traten, porque es enriquecedor, y hacer la invitación a todos a que vayan a ver todas las películas que puedan del EDOC, incluidas las nuevas, por supuesto, Guau y Soldaditos, sí. Nuestros proyectos, bueno, todavía creo que estamos casados. Bueno, tenemos un guagua que apenas nació. Pues creo que básicamente vamos a estar con este guagua cuidándole hasta unos dos años más. Pero paralelo a eso, queremos retomar un proyecto que teníamos antes. Teníamos un proyecto de largo antes que guagua, y de hecho íbamos a rodar ese, pero por cuestiones de la vida creo que tuvimos que decidirnos por tener el guagua primero. Entonces estamos ahora en ese, retomando a través del proyecto y claro, nosotros también tenemos como un canal en YouTube que hacemos videos musicales para los grupos locales de Otavalo. ¿Cuál es? Se llama IU Records. Entonces ahí siempre estamos subiendo cosas que hacemos, videos musicales, hacemos entrevistas, clases de quichua, todo. Entonces siempre estamos trabajando en eso y, como les digo, estamos ahí otra vez retomando, porque tener un guagua así es muy desgastante y física y emocionalmente. Y ahora estamos como recién, después del estreno que fue en Cuenca, yo sobre todo me di como unas vacaciones medias largas y recién estamos otra vez retomando las cosas que habíamos dejado ahí olvidadas y claro, esperamos que puedan seguirnos y para que se enteren de lo que seguimos haciendo en la cuestión audiovisual. Qué chévere, chicos, muchas gracias por haber venido. Les repito, El Soldadito, gracias. Sábado 12 en Flaxo Cine a las 18:30 y en El Comandá el jueves 17 a las 18:00. Y Guagua estará el sábado 12, 8:30, en el cine 8:30 a las 17:00, el jueves 17 en Incine a las 19:00 y el sábado 19 en el Parque Cumandá a las 16:00. Recuerden que las funciones del Parque Cumandá son gratuitas, pero les aconsejaría que vayan a todas o a la mayoría de producciones que pueden ver en el EDOC, son producciones que valen la pena. Ya lo saben, pueden revisar la cartelera en www.festivaledoc.org. De mi parte, hubiese querido seguir con la conversa toda la tarde. Un gusto haberlos tenido ustedes. Gracias por haber estado en La Hueca Musical. Recuerden seguirnos, estamos en Facebook, darnos like y sabrán un poquito más de todo este festival. Estaremos en algunas funciones de entrevistando a gente. Gracias, chicos, por gracias haber estado aquí. Muchas gracias. Esto fue La Hueca Musical. Yo soy Erika Morales y en los controles estuvo Panchito Viracocha. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.